señal universitaria. Strong, gotta put up a fight. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Buenos días, canciller, presidente. Preguntarle si nos pudiera detallar un poco más en qué consiste este congelamiento de armas, si hay una cifra y para qué periodo sería, y si nos pudiera especificar un poco más cuáles son las medidas que le están pidiendo a Estados Unidos que tome desde allá, desde Estados Unidos, para este congelamiento. Gracias. Básicamente tiene que ver con dos medidas. Una es, en México es ilegal ingresar con armas. Entonces esto significa que las personas que van a cruzar hacia México, que porten armas sin la debida autorización de México, están cometiendo un delito, es lo que quiere decir. Entonces necesitamos que las autoridades norteamericanas, hago referencia a la pregunta que hacía el compañero, CBP en particular, que fue muy fuera de tono su declaración del día lunes, y que el encargado que decía que México tiene que hacer más. Bueno, pues lo que decimos es, ustedes tienen que hacer lo que les corresponde de acuerdo a las convenciones internacionales y a las propias leyes y acuerdos bilaterales. Por consiguiente, debe haber un proceso de revisión cuando sales de Estados Unidos y vas a ingresar a México de que no portes armas, porque es ilegal en el país al que vas a entrar. Entonces, no es solo responsabilidad de México revisarlos cuando están en nuestro territorio, sino que aquel que vaya a cruzar sepa muy bien que si trae un arma, porta un arma, está cometiendo un delito. Entonces, eso es lo que queremos avanzar. Esa es una cosa. La otra es quién vende las armas del otro lado de manera irregular. Ahí el otro tema es un tema de inteligencia. Ya el secretario de Seguridad seguramente les va a comentar esto. No quiero anticiparles todos los detalles porque es una estrategia propia de seguridad, pero México va por eso, sí va a haber un cambio importante en esa estrategia y en lo que estamos demandando, ¿perdón? La cifra se va a dar a conocer la cifra mensual. Es decir, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el número, conocer el tipo de armas y el número que cada mes estamos detectando en México y a qué delitos están vinculados. Eso, según nos informó el señor secretario de Seguridad, el doctor Durazo, es lo que pretende darse a conocer mensualmente. No solo las cifras, sino a qué delitos están vinculados los... Allá atrás. Gracias, buen día, canciller. Dalila Escobar, corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila. En las últimas horas se dio a conocer que se encontró el cuerpo de una mujer y su hijo de al menos de 5 años que fueron arrastrados por el río Bravo en el intento por cruzar de México hacia Estados Unidos. De hecho, el hallazgo fue en la frontera entre Texas y Coahuila. Preguntarle cuál es el número oficial que ustedes tienen en torno a la cantidad de muertes que se han dado de personas que han intentado cruzar de México a Estados Unidos, si tiene el número también en el caso específico de Coahuila. Y bueno, preguntarle si aún con estos hechos consideran que estas medidas siguen siendo exitosas y qué números en este sentido les ha compartido Estados Unidos. Mira, las medidas que se están tomando tienen como propósito evitar desgracias, porque decía yo en otra ocasión que no tuve el gusto de que compartiéramos esa conferencia, informaba yo que las condiciones en las cuales se da este flujo pone en riesgo la vida de muchas personas. Por ejemplo, pensemos en los trailers, no tienen a veces ni el aire suficiente. Puedo darte el reporte de los últimos, cuando menos desde que entramos al gobierno a esta fecha, con mucho gusto ahorita les pido que te lo preparen, y lo que estamos tratando de evitar es que tengas un flujo migratorio irregular, anónimo, en manos de delincuencia organizada o no, y por eso estamos creando 60,000 empleos por primera vez en Centroamérica. Así que, ¿qué es lo que se quiere buscar? Que no tengas que asumir esos riesgos, que no tengas que correr esos riesgos. Estados Unidos tiene una política migratoria durísima. La resolución que tomó ahora la Corte es impresionante, el impacto que va a tener la Corte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear alternativas para las personas, para que no tengan que correr esos riesgos. Nosotros estamos preocupados por eso. Eso no lo genera lo que estamos haciendo. Eso lo genera la falta de opciones allá. Con mucho gusto te mando la información. Claro, sí. Buenos días, canciller. Michel Zavala, del Universal. Hablando sobre este tema de la delincuencia organizada, ¿qué reporte tiene de cuántas bandas se han desarticulado de tráfico de personas en lo que va de esta administración? ¿Y cuál sería la operación que ellos tienen, ya sea los cárteles mexicanos con otras bandas criminales en Estados Unidos o en Centroamérica, por ejemplo, las maras? Gracias. La Fiscalía General de la República nos informó que tienen más de 300 casos ya judicializados que tienen que ver con tráfico de personas. Y ahí estamos hablando de los propietarios de trailers, estamos hablando de quienes tienen hasta casas, diferentes tipos de instalaciones para que las personas ahí estén, para moverlos de noche. Sabemos que hay lo que llamamos una red entre Honduras y la frontera con Tamaulipas, que es la que más trabajo nos ha costado. Ayer la Fiscalía General de la República nos informó también, ayer, que había hecho una operación exitosa para uno de los puntos intermedios que está en Tabasco y pudieron tener resultados respecto a una banda que se dedica a eso. Es decir, que tienen los trailers, las casas, casas. Están cobrando $3,500, $4,000 persona. Segunda vuelta, $5,000. O sea, si quieres tener dos opciones, pagas $5,000. Entonces es un negocio inmenso. ¿Qué puede resolver ese? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Vamos con la investigación, la inteligencia que acabo de mencionar y creando opciones otra vez en sus lugares de origen para que la gente no tenga que correr esos riesgos. Están corriendo riesgos muy altos porque tienen situaciones muy difíciles en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces hay que apoyarlos, hay que respaldarlos. Ayer tuvimos reunión con la Unión Europea, les decíamos eso también. Entonces, bueno, pues, hagamos un esfuerzo entre todos. Y queremos también convencer a Estados Unidos, aunque no lo creas, con los resultados que logremos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Respecto a tu pregunta, entonces, yo lo que haría es pedirle a la Fiscalía General de la República que hoy pueda compartirnos esa información con todo el debido respeto a su autonomía, por supuesto, y en los términos que ellos así lo consideren, para que ustedes puedan tener los detalles. Pero si han tenido una actuación, diría yo, bastante destacada y relevante. Hace algún tiempo no era algo prioritario hacer esta investigación, pero ahora se está viendo, por muchas razones, que es algo que debe ser prioritario, y así está siendo para el caso de la Fiscalía General de la República. Allá atrás, por favor. Hola, Emily Green con Vice News. Hablando de crimen organizado, tengo información de primera mano que los agentes de inmigración en Tamaulipas están llevando a los migrantes retornados de Estados Unidos a las estaciones de buses y que los cárteles aparecen inmediatamente y los secuestran. Es una ola enorme de secuestros inmigrantes. Y yo quisiera saber de qué manera usted va a detener esta ola de secuestros de inmigrantes y por qué por lo menos no pone su seguridad en las estaciones de buses donde sepa que están llevando, secuestrando a los migrantes. Yo con mucho gusto te agradecería la información de secuestros masivos de migrantes, porque no tengo esa información. Si está ocurriendo y tú lo sabes, a nosotros nos serviría mucho. Lo que está haciendo México es ofrecerles toda clase de protección. Se les ofrece albergue, se les ofrece apoyo para que se muevan, se les ofrece empleo. Hasta ahora lo que hemos logrado es que tengan empleo. En el norte, menos de 2,000 no quieren empleo. La mayoría no lo han aceptado. Pero los que nos han dicho que sí, lo hemos hecho. Eso lo tiene a su cargo Horacio Duarte, el subsecretario de Trabajo. En albergues igual, formamos un recinto especial en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, y ahora se va a hacer lo mismo si está trabajando Horacio Duarte para Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, sí hemos tenido casos de secuestros, pero no son masivos. Los que nosotros hemos podido investigar, hemos hecho como 20 casos. Pero si tú tienes referencia de que sean, como tú dices, que no lo pongo en duda, y nos das la información que tú tengas, pues actuamos de inmediato. Pues qué otra cosa, claro que lo tenemos que hacer. Claro, porque lo que estoy escuchando es que es una ola que les llevan. Pero yo no veo que haya un fenómeno masivo de secuestro, con todo respeto, hasta donde tengo información. Pero si tú tienes otra información, por favor, me la compartes y entonces tomamos una acción. Ahí atrás. Buenos días, canciller. Andrea Meras, del Grupo Fórmula. Hablaba sobre el impacto de esta medida de la Corte de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué estimaciones tiene sobre este impacto que tendría con México, sobre el número de solicitudes de asilo o cuál otro impacto tendría. Gracias. Bueno, estamos evaluando los impactos. Esta es una decisión del día de ayer. Sería muy apresurado darte ahorita números, cifras, pero por supuesto que es una medida sin precedentes. Que la Corte haya resuelto eso, pues llama la atención, pero es una decisión de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a tener varias reuniones para tener pues, la estimación específica de cuáles son los efectos dependiendo cómo esté formulada la resolución de la Suprema Corte en Estados Unidos. Entonces, el día de hoy vamos a tener eso claro. Ahora, te anticipo que las solicitudes de asilo por parte de mexicanos es un número muy menor, pero de todas maneras, desde luego, sí tiene un impacto para todos los que están solicitando asilo de diferentes nacionalidades. Entonces, ese número lo tendré más tarde. Gracias, presidente. Canciller, la decisión que toma la Suprema Corte de Estados Unidos el día de ayer es un gran impacto. Esto presupone o caldea el ambiente para que México sea el tercer país seguro. ¿La posición de México sigue siendo la misma o lo están reconsiderando? Gracias. No, la posición de México va a ser la misma, nada más para aclarar sobre ese tema. El tercer país seguro significa que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México. Eso significa. Y eso implica un tratado. Y como tú sabes, la posición del gobierno de la República ha sido que no vamos a aceptar eso. Y el Senado de la República le consultamos y tampoco lo va a aceptar. Y eso se los hicimos saber ya en las diferentes ocasiones que hemos tenido. Y les hemos compartido también el posicionamiento por escrito con los detalles del caso y por qué México no lo va a aceptar. Entonces, eso no puede ser derivado de una resolución de la Corte en otro país. Eso es un tratado entre dos o más países. México no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia. Señor canciller Reyes Razo, servidor, como síntesis, como gran resumen de su estancia en Washington, sus pláticas, ¿disipó todo riesgo de medidas duras de parte de los Estados Unidos o pende como espada de Damocles sobre nosotros el hecho de que varíe el carácter, la intención de la política norteamericana hacia México? Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo diría que en esta ocasión tuvimos una reunión en donde no tenemos una circunstancia de que nos hayan fijado un plazo o de que se haya puesto sobre la mesa el tema arancelario. Ya es otro escenario en el que estamos en este momento. A usted. Buenos días, presidente, canciller. Pues nada más para preguntarle acerca del seguimiento y los avances que se tienen con respecto al cuidado y la protección de los niños migrantes que se encuentran en México, que vienen de Sudamérica, y de los niños mexicanos que están migrando o que quedan varados en las fronteras que se encuentran en Estados Unidos, sobre alimentación, seguridad, salud, todo lo que compete al cuidado y la protección de los niños. Gracias. Bueno, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, con la participación de muy diversas instituciones, dio a conocer, no sé si estés familiarizado, un protocolo por instrucciones de la Presidencia de la República para lo que tiene que ver con menores no acompañados en nuestro territorio. Acto seguido, además de tener ese protocolo, se hizo con todas las entidades federativas que están involucradas diferentes tipos de acuerdo porque nos están apoyando muchísimo, sobre todo para menores no acompañados. Y de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hizo una transferencia de recursos para apoyar tanto al INAMI como al DIF para que tengan las condiciones necesarias para atender este flujo de menores no acompañados. Ahora, el descenso del 76% incluye menores. De esa cifra que dimos ahorita, la caída del 76%, más o menos un tercio son menores que ya no están llegando a México en este momento. O sea, que conforme va cayendo el flujo, pues también va cayendo el número de menores no acompañados. Desgraciadamente, en muchos casos, menores los tenemos o hay que visualizarlos en tres grupos. Los muy pequeños, recién nacidos, en fin, que necesitan asistencia muy intensiva, infancia y luego adolescentes. Y en cada caso hay una política distinta, entonces, pero con mucho gusto te compartimos ese protocolo que está funcionando ya en este momento. En Estados Unidos es algo permanente de los consulados. Los consulados mexicanos es la red más valiosa de consulados en Estados Unidos, de todos los países del mundo. Y visitan al más del 80% porque necesitamos que lo acepten. O sea, el restante 20 te dice que no, gracias, pero un poquito más del 80% de todas las personas que necesitan asistencia en Estados Unidos, que están en alguna condición de detención, de proceso migratorio o en cualquier otro escenario. Y por fortuna, el número de menores mexicanos no acompañados en Estados Unidos en esas circunstancias prácticamente lo tenemos cubierto en su totalidad. ¿Ahí atrás? Hola, buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Nicteja Tobar, de Radio Latino Inc., California. Dos preguntas respecto a los tres centros integradores de migrantes que están puestos en marcha en el norte del país, en Nuevo León, Mexicali y Tijuana. Bueno, mi pregunta va referente a cuál va a ser el modelo de atención que se va a dar a la población migrante y, bueno, ¿cuándo estaría iniciando operaciones estos tres modelos integradores de población migrante? La segunda pregunta, pues, va encaminada a la reparación y recuperación de espacios en los albergues al sur del país, en Tapachula, Chiapas. ¿Cuál es la población que se está atendiendo actualmente y cuáles son las acciones y programas sociales a los que está accediendo la población migrante en este momento? Tengo otra pregunta para el presidente respecto al ahorro que se dio en el convenio con Fermanca y México. ¿Qué se va a hacer con el recurso? ¿Si se va a redirigir y en qué se va a aplicar o en acciones para otras actividades en México? Gracias. Bueno, muchas gracias. Les voy a agradecer muchísimo una pregunta por cada uno para que podamos atender a la mayoría. De los no albergues, los centros de atención a migrantes ya están operando los que usted me comenta y tenemos una línea de apoyo a muchas instituciones que son de la sociedad civil. Estamos trabajando con muchas instituciones. La otra vez les presentamos un reporte para el caso de la frontera sur de las instituciones de la sociedad civil que estamos respaldando con fondos de diferente procedencia del gobierno de la República. Entonces, le diría yo que el punto de crisis que tuvimos en mes de junio, de saturación de albergues, de problemas serios, ya no es la situación en este momento. ¿Por qué? Pues por las cifras que acabamos de dar a conocer en este momento. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la ocupación del centro Leona Vicario, pues no ha rebasado el 50% de la capacidad instalada y va para abajo. Es decir, el número de personas que están necesitando sus apoyos también está bajando, pues de manera muy acelerada. Hasta allá atrás. Buenos días, presidente. Canciller Estefano Ochoa, de ADN 40. Nada más saber si en esta conversación que el día de ayer se sostuvo con Donald Trump, se habló sobre una posible visita, encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo. Esto, pues, con el éxito que obtuvo este plan migratorio. Bueno, sí se menciona siempre que se está en la mejor disposición para en algún momento dado tener un encuentro, pero no se habló de una fecha específica ni tenemos una intención en el corto plazo de llevar a cabo ese encuentro. Más adelante, si es necesario, con todo gusto lo hacemos. Hay una buena disposición disposición, y yo diría que si mantenemos una buena relación como la estamos logrando hasta ahora, seguramente vamos a tener resultados favorables en los temas que México ha puesto sobre la mesa. No me refiero nada más al tema de armas, sino al tema de desarrollo, que fue el tema principal desde la primera comunicación que envió el presidente López Obrador al presidente Trump, diciéndole por qué no invertimos y hacemos un plan conjunto para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. Entonces, seguramente eso va a ser un tema cada vez más importante en la relación entre ambos países. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Oh,

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Gracias. Allá, por favor. Buenos días, canciller Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle si con esto, con esta nueva relación, se anula el deseo de Donald Trump que había formulado de hacer cambios a la regulación para la comercialización de armas de Estados Unidos. Es decir, que ya no necesitarían, en este caso, pues las empresas estadounidenses, la intervención del gobierno de los Estados Unidos para poder vender sus armas en el extranjero, que todavía hace poco se mencionaba como una posibilidad, pero ahora con lo que comenta, queda anulada esta intención, este deseo de Donald Trump. Y al presidente, más adelante, si me permite, preguntarle sobre estas nuevas herramientas que se anuncia por parte del SAT, presidente, porque se dice que, bueno, tiene que mejorar la recaudación y en ellas, bueno, pues viene la implementación, por ejemplo, la posibilidad de cobrar estos 700 millones que debe el Interjet al SAT, o incluso la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de que si más de 30 días tardaran en dar la devolución el SAT a las empresas, bueno, pues pudieran pagarles también intereses. Gracias. No se anula. Nosotros no tuvimos una conversación con el presidente Trump respecto a sus posibles iniciativas en materia legislativa. Lo que estamos planteando en materia de armas es que haya una acción correspondiente y recíproca de Estados Unidos en el ámbito de las competencias que actualmente tiene, y considerando que en México es ilegal portar armas sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo establece la ley, o de las corporaciones correspondientes. Entonces, lo que estamos exigiendo es que, conforme a lo que la ley dispone, se aplique y podamos tener un resultado favorable, que es congelar el tráfico de armas. ¿Eh? Si les parece, tomamos tres más. Okay. Sí, buen día. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Con respecto a los mexicanos, el día de ayer se mencionaba de que después de esta reunión se acordó de que todos los mexicanos deportados llegarían a Ciudad de México, se concentrarían en Ciudad de México a fin de que no estén en la frontera. ¿Qué tan cierto es esta circunstancia? Y la parte de los niños migrantes que están en el sur del país, ¿qué tanto se les está apoyando? Porque sigue habiendo denuncias en redes sociales de que prácticamente son el talón de Aquiles de todo esto, que son los más afectados. Gracias. En lo del sur estamos apoyando, como le decía yo, a muchos albergues y al DIF estatal y federal, y creo que tenemos un buen modelo de atención. Pero si usted tiene conocimiento de algún caso que no sea así, con mucho gusto lo revisamos, se lo transferimos al DIF y lo revisamos de inmediato. Pero se ha hecho un esfuerzo considerable. Y respecto a los mexicanos, ¿qué es lo que planteamos ahí? Que no hagan repatriaciones de mexicanos que se queden en la zona de la frontera, porque después tienen que hacer todavía un esfuerzo muy grande para llegar a sus lugares de origen. Hubo un programa de 2013 a 2018, se suspendió en el 2018, y lo que queremos es que se vuelva a realizar, que es que las personas que sean repatriadas, nuestros connacionales de Estados Unidos, sean a sus lugares de origen o lo más cercano que se pueda, y no que sea en la frontera norte. El número de mexicanos que tenemos repatriados es menor al número de mexicanos que tenemos en Estados Unidos con visas de trabajo hoy en día. Esto no había pasado hasta hace poco. Entonces, para darnos una idea de magnitud, estamos hablando de alrededor de 20 mil al mes. Entonces, lo que queremos es que ese programa se lleve a cabo con esas 20 mil personas. Y ayer, tiene usted razón, lo planteamos en la reunión. Y dijeron que sí, vamos a ver ahora que lo cumplan. Dijimos otras tres, ¿no? Una, dos, tres. Listo. Buenos días. Con respecto a los infantes que fueron separados de sus padres allá en Estados Unidos y que estaban en condiciones infrahumanas, ¿continúa esta situación o ya se anuló completamente? Hasta donde tenemos conocimiento, es algo que ya no está sucediendo en la misma escala que estaba sucediendo. Son pocos, muy pocos los mexicanos que están en esa circunstancia. Pero sí nos ha tocado, vía los cónsules, respaldar a personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que han tenido que enfrentar esa circunstancia, que son condiciones inhumanas. Entonces, lo que hacemos es tratar de respaldarlos, aprovechar lo que la ley dispone en Estados Unidos, tratar de impedir que suceda. Y eso va a seguir siendo la postura de nuestros cónsules. Gracias, canciller. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Mire, a través de redes sociales, desgraciadamente hemos recibido mensajes de auxilio, literalmente nos mandan hasta fotografías. ¿Qué está pasando en Quintana Roo con estas comunidades rusas que están llegando? Incluso ahorita nos dicen que están por salir unos que han ya purgado pena y están pues por salir. ¿Cuál va a ser su estado migratorio de estos extranjeros rusos? Y también se han pues ido hacia toda la comunidad de la Riviera Maya y también forman parte de grupos, nos dicen, armados, no son autodefensas. Entonces vienen elecciones en algunas comunidades y se han aliado con algunos partidos políticos, el mismo PRI, PAN, PRD. Entonces están muy preocupados. Aquí tengo la información, como usted dice, si tenemos la información. ¿Y qué está pasando con estas comunidades rusas que están llegando? Canciller, muchas gracias. gracias. Bueno, con mucho gusto me comparte usted la información. Tenemos un flujo turístico importante de Rusia a Quintana Roo, pero que yo sepa que estén armados o la referencia que usted está haciendo, no tengo conocimiento. No tengo referencia de que eso esté ocurriendo. Si usted tiene esa información, ahorita me la pasa, por favor, para no caer en generalidades de parte mía, sino ser exacto y específico en lo que usted está señalando. Sí, por favor. Perfecto. Para verificarla. Sí, claro. ¿No? Muchas gracias. Buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto. Te voy a preguntarle, en este combate al tráfico de personas, saber cuántas cuentas se tienen congeladas ya de estas bandas y a qué monto asciende, y sobre todo, saber cuándo se van a reunir con el presidente electo de Guatemala. Gracias. Vamos a tener conversación con el presidente de Guatemala en este mes de septiembre. Estamos por confirmar la fecha, lugar y hora. Probablemente el día de hoy se lo pueda yo compartir a todos, a todas, para tener esa conversación con el señor presidente de la República. Y decir que será un diálogo muy relevante para nosotros, para todo el programa que estamos planteando respecto a la frontera con Guatemala. En sus primeras declaraciones ya el presidente señaló, presidente electo de Guatemala, que le interesa mucho participar en estos planteamientos. Entonces, yo creo que el día de hoy tendremos ya la confirmación en su parte y con mucho gusto la comparto. ¿Y la otra cosa que le interesaba? Hay un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no me atrevería a llevárselo así de memoria porque además no lo ha informado su titular. Entonces, ahí estaríamos a lo que el señor presidente disponga para que él pueda informarlo en detalle, la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero sí ya hay congelamientos, sí hay ya una investigación en curso relevante y pues eso también va a tener una influencia en lo que está ocurriendo. Es decir, esas personas, las redes, están ganando $3,500, $4,000, $5,000 por persona. Entonces, es una investigación de la más alta prioridad para la Unidad de Inteligencia Financiera. En cuanto nos den la autorización, pues le pedimos al doctor Nieto que asista para darlo a conocer. Última, para que no te sientas excluido. Muy buenos días. Ciudadano jefe del Ejecutivo del Gobierno de México, muy buenos días. Señor Canciller, muy buenos días. Muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Hemos, sin duda, recibido una palmada por parte del presidente Trump en materia de lucha contra la migración. En un balance hasta hoy, ¿podría usted calificar si hemos sido doblegados en materia migratoria como país? ¿Y qué garantía existe de que la guerra comercial, el tema migratorio y el tema del combate al narcotráfico no sean utilizados como complemento político en las aspiraciones políticas de julio del año próximo por el presidente Trump? Gracias. Bueno, nosotros no podemos ni debemos hacer otra cosa más que defender los intereses de México y evitar que seamos objeto de la contienda política en Estados Unidos, pero no lo podemos impedir. Es decir, en Estados Unidos van a hablar de México y nosotros no podemos regular eso, unos y otros. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues que antes de que la contienda electoral en Estados Unidos suba de tono, porque así será en los próximos meses, México tenga sus asuntos lo más avanzados o resueltos posibles. Es decir, a México no le convendría tener en pleno proceso electoral de Estados Unidos números muy altos de flujos migratorios creciendo cada mes, porque entonces nos vamos a volver el tema central en Estados Unidos. Por eso pienso que estas medidas que hemos tomado obedecen primero al marco legal mexicano, porque en México las personas que estén en nuestro territorio tienen que tener un estatus legalmente establecido. México da refugio, da asilo, esa es su política tradicional. Es bastante liberal, diría yo, en su política respecto a las personas que nos piden apoyo, que quieren estar en México. Pero México no es un país de paso para que cualquier persona pase a través de nuestro territorio sin cumplir nuestras leyes, porque eso inclusive iría en contra no solo de lo que es hoy lo que la ley nos ordena, sino de la protección de las y los mexicanos y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano. Entonces, lo que está haciendo es que de un punto de crecimiento desmedido estemos llegando a un punto de un flujo regular y ordenado, y eso va en favor de los intereses de México, no en contra. Si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, hay que estar muy alertas, hay que trabajar con mucha firmeza, con astucia, y defender los intereses de México, porque los procesos electorales en Estados Unidos nosotros no los podemos regular. Y es probable que si nosotros no tomáramos las medidas correctas, pues pudiéramos indirectamente provocar que México se vuelva un tema en los Estados Unidos. Entonces, exactamente lo que estamos buscando es lo contrario. La parte que nos toca es esa, y es lo que estamos haciendo. No, porque en ese caso pues sería el tercer país seguro, sería otro el escenario en donde se colocara México. México ha llevado a cabo su estrategia y su estrategia está funcionando y se tiene que respetar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros proponemos. Si nosotros logramos que la cooperación para el desarrollo crezca en la escala que se pretende que crezca, pues será un gran triunfo para México en los próximos años. Hoy por hoy hemos logrado avanzar y estamos cerca de lograr que lo que decimos tenga más respaldo no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Pues hemos dicho ya, fue muy importante esta conferencia sobre un tema fundamental. Yo tengo que salir de gira, vamos a Hidalgo. Si hay algún asunto general, pues contestamos algunas preguntas, si les parece unas 5.